Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Bueno, hoy empezamos un programa a las 18:07 de la tarde, un día 26. O 25. 26. Pues. 26. Soy perdida, chicas. 26, 25, 23. Bueno, sábado 26 de julio. ¿Quiénes somos? Ah, yo soy Carmen. Yo soy Nay. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Y juntas somos... Ah, no, pará. Está Georgina acá presente porque no me la olvidé. Me miraron como para matarme. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! Ya como un ritmo interno, ¿no? Como que... Sí. Ya sabemos en qué momento lo tenemos que decir. Es como que... Y también, por ejemplo, cuando no... Como que no lo decimos, es como que está todo raro. Sí. Como que... ¿Qué tenemos que hacer acá? Ah. Cuando Georgina nos mira, ahí lo tenemos que decir. Claro. Y hoy vamos a hablar de... De One Piece por segunda vez. Uy, en realidad... Es la primera vez que hacemos un segundo programa de algo. Sí. Es la, bueno, del especial, pero es distinto. Sí, es la segunda vez que repetimos tema. Ayer estaba pensando que hay que hacer otro de The Promised Neverland porque... ¿Sí? Quiero agarrar, mirarme todo el anime y ver la mala adaptación de la segunda temporada, leerme de nuevo todo el manga, porque pensé, no me acuerdo qué cosa, pero pensé algo muy interesante de razonar y que quería preguntarles a ustedes. Ya no me acuerdo, pero ya se me va a ocurrir de nuevo. Pero bueno, hay que hacerle de nuevo el programa. ¿Y la de verte de Rising of a Shield Hero te la sabes? No, no me copa. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Bueno... ¿Quieren decir el número y el Instagram y el Spotify y todas esas el cosas? El número es 2944-802315. A ver, que puedes reparticipar si nos estás escuchando en vivo. Para. Si están escuchando en diferido por Spotify dentro de unos meses o por Alas los domingos a las 16 o por Radio Kimunche los miércoles o los viernes a las... 19. A las 19. Pueden radio participar al Instagram, voces-otakus4, donde también pueden seguirnos para ver los flyers y para, por ejemplo, acceder al canal de WhatsApp donde subimos los flyers unos días antes y pueden ver fotos de Georgina muy viejas que hay que hacerle nuevas fotos para renovar. Igual viste que 30 días después no puedes descargar un archivo de algún canal de WhatsApp. Por eso hay que renovar la foto. Sí. Pero bueno. Y después, este programa, además de ser el primer segundo programa que tenemos, tiene otra cosa de raro. Que es que los tiempos van a ser distintos. Después de este bloque ya va a ser todo spoiler. Así que... No, después de este bloque viene el resumen, que es un bloque cortito. Y después es todo spoiler. O sea, tenemos como una hora llena de spoilers. Claro. Entonces... Lo lamento si no viste One Piece. Claro. Entonces hay que aprovechar a tirar ahora las noticias, las recomendaciones cortas y todas esas cosas que decimos en los bloques que normalmente tenemos. No tengo noticias, no tengo recomendaciones. Yo tengo tres noticias. Medio random las tres, pero algo es algo. Una es que va a haber un anime que va a salir en YouTube en octubre de este año. Que, Carmen, tu buena pronunciación. Koala is Day. No, espera, no leo nada. Koala is da Diary. Ok, ya entendí. O sea, el Koala diario. Claro, no, tipo un diario que escribe el koala. Tipo un koala que hace su diario. Y todo el koala del día... El diario del koala. Es como los diarios de la boticaria, pero con un koala. Bueno, esa es una. Va a salir en YouTube medio raro. pero es muy adorable, así que fíjense, búsquenlo. Después, la segunda es que en una plataforma que le hago publicidad, ya fue. Sí, ¿no? Sí, lo HBO Max va a incorporar a su plataforma la cinta de Batman Ninja versus Yakuza League. Muy raro. Que es una secuela de Batman Ninja. Eso. Va a estar con doblaje, así que si les interesa. Ah, pero mantener el universo vivo, no. Cualquiera. Y después, la última, es que Haikyuu va a estrenar mundialmente Flee High el 31 de julio, que es un juego. Es hace un... mucho se está esperando, ¿eh? Estuvimos investigando ahí, es como un juego onda Pokémon, pero con los personajes de Haikyuu. Y como que armas tu propio equipo y los haces jugar contra otros. Siento que sería muy raro. Bueno, por lo menos para mí, que no me leí Haikyuu hasta el final, entonces no los vi jugar a los de distintos equipos juntos en un mismo equipo, tipo tener a, no sé, a Kenma, a Hinata y, no sé, a Bokuto en un mismo equipo. Yo agarraría a Okawa, agarraría a Kageyama, no, a Hinata. Cerré. Bueno, es un juego. Después, no sé, al ruso. No, Alev. Ese. Sí. Al del Shiratorizawa, el zurdo. Zurdo, sí. De, literalmente zurdo. Ushijima o algo así se llamaba. No, creo. Me acuerdo. Algo con U era. El que tenía la mano izquierda y por eso era súper, sí, fuerte, así, tiraba súper fuerte. Y que nadie se esperaba nada porque estaban acostumbrados que les tiren con la derecha. Y a Sugawara porque me caí. O a Nishinoya. Ay, sí, Sugawara. Es recopado. Se ponían a hablar de Haikyuu. Pero no es cualquiera el programa. ¿El programa de Haikyuu está subido en Spotify? Sí. Creo. Sí. Sí. Bueno, entonces pueden escuchar el programa cubo sobre Haikyuu en Spotify. De fondo se escuchan mis llantos por verme Haikyuu en una semana. Los lamentos. Es casi como en ese programa que se escucha de fondo el lamento de Francisca de haberse visto... 1000 capítulos en, no sé, 4 o 5 meses. Pero te viste 200 en 2 semanas. No, me vi en un mes, me vi creo que 600, 700. Después me vi en otros 2 meses 100, 150. Y después los otros que me quedaban, que creo que eran otros 200 más, la verdad ni idea ahí, me los vi en 2 semanas. Wow. Bien. Mucho. Yo después de eso estaba One Piece, One Piece. Me dormía y One Piece. En cambio yo me vi todo One Piece a lo largo de 4 años. Relajado. ¿Lo disfrutaste más? Sí. Igual más o menos, porque si lo hubiese visto como Francisca, hubiera habido muchas cosas que yo las hubiese podido disfrutar más sin spoilers. Como que mientras antes te pones al día con One Piece, menos spoilers vas a recibir. Yo recibí bastante spoiler, ¿eh? Digo. O sea, porque yo tenía a Carmen al lado mío, que era como... que antes de que yo empiece a dar One Piece de nuevo, me decía como... y pasó esto, y pasó esto otro, y esto, y aquello. Y hay muchas cosas que yo borré de mi cabeza, entonces cuando pasaron y las vi yo, fue como... ¿qué? ¿Y esto? No me acordaba que Carmen me contó esto, pero Carmen sí me había contado esas cosas. No quiero hacer spoilers porque es el único área libre de spoilers que vamos a tener en el programa, así que... Bueno, ¿tenemos para rellenar un minuto más o podemos ir con un tema? Yo creo que vayamos yendo con un tema. Ok, vamos con un tema. Después capaz que digo el nombre del tema y todo. Dale. Escuchen. ¡Suscríbete al canal! 闇に飲まれろ麦わら。 俺は負けねえ。ワンピースを手に入れて海賊王に俺はなる。 Riqueza, fama, poder. Goldie Roger, el rey de los piratas, conquistó todo lo que el mundo puede ofrecer. Sus últimas palabras antes de morir hicieron que la gente corriera hacia el océano. ¿Quieren mi tesoro? Si lo buscan, pueden quedarse con él. ¡Búsquenlo! Todo lo que obtuve de este mundo lo encontrarán ahí. Los hombres se dirigieron hacia la gran ruta marítima para cumplir sus sueños. Y así comenzó la gran era de los piratas. Bueno, ya estamos al aire. Acaba de sonar Wake Up, que es el opening del aniversario de los 15 o 20 años, una de esas, que sonó en Dressrosa, creo. ¿Dressrosa? Sí. Sí. Me da gracia porque automáticamente empezás a decir el nombre y se ponen así en posición de aplauso. De eso. Resumen. Bueno, mientras lo busco, ¿quieren repetir el número de la radio para que nos radio participen? 2-9-4-4-80-23-15. También podemos contar, hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el programa anterior, aparte de... No hablamos, yo no hablé nada, básicamente. Luffy, un joven, sale a la mar para volverse el rey de los piratas y así cumplir su sueño. Su primer paso, conseguir una tripulación. A medida que avanza el anime, se van sumando compañeros para Luffy. Zoro, el espadachín. Nami, la navegante. Usopp, el tirador. Y Sanji, el cocinero. Este grupo emprende su misión para cruzar el Grand Line y conseguir el tesoro que dejó Gold D. Roger. Riqueza, fama y poder. El nombrado One Piece, que al conseguirlo, te vuelve el rey de los piratas. Hay un poco más del resumen que no es resumen, sino mi opinión propia, pero no lo voy a leer porque... Nada. Ya, ahora podemos... Ahora tenemos 7 minutos para decidir por qué hay que ver One Piece sin tirar spoilers. Tienen que verlo porque, aunque sea muy largo, todos los capítulos son muy disfrutables. Todos los que estuve despierto, por lo menos puedo decir. Creo que deben haber unos 15 que me dormí. Pero por 15 capítulos, aunque fueran horribles, si hay 1000 buenos y 15 malos, te los miras igual. Claro. Igual, no sé. One Piece no llegan a ver 15 capítulos malos. No. Me los dormí, pero por haber visto tanto antes One Piece, tantos capítulos antes, que era como ya, ay, estoy cansada de ver esto, me dormí. Y después me despertaba y lo empezaba a ver de nuevo, o no. Bueno, yo lo que puedo decir, muchas veces se dice que, como que el principal argumento para no ver One Piece es que es muy largo. Sin embargo, Si la historia solo fuera de un pibe que quiere ser el rey de los piratas y no contara nada más que eso, One Piece no sería tan largo. One Piece es, en muchos sentidos, un gran universo que cuenta muchas cosas que se pueden paralelizar con lo que pasa en nuestro mundo. Muchas cosas con las que se puede empatizar, muchas cosas con las que no, se puede... Ya empiezo con la garganta. Se puede llegar a sentir indignación, se puede llegar a sentir luto, por así decirlo. Se puede llegar a sufrir por lo que está pasando en el anime. Y en ese sentido es uno de los mejores animes que he visto. Por no decir que sin ser un anime de misterio, te tiene todo el tiempo queriendo resolver los misterios que hay en One Piece. Y a verte... como que... esto, sin ser un anime de suspenso o de misterios, te tiene, o sea, como que fuera de querer de resolverlo, estás todo el tiempo esperando como qué va a pasar después. Y no sabes... por más que hay muchas cosas que vos podés suponer qué va a pasar si leíste mucho o viste muchas historias, hay muchas otras cosas que realmente no te las esperás. O te las esperás muy como... no, esto no va a ser... y al final es. Estás todo el tiempo al borde de la silla como... ¿Qué? Es como verte muchos animes al mismo tiempo. Sí. No tan, yo no diría que tanto así, pero sí. Te tira como que mete muchos conceptos distintos y te los mete bien. Y pero eso como todo con la misma trama. O sea, como verte muchos animes distintos es como que tenés que aprenderte muchos nombres, muchas tramas, muchas distintas cosas. Y si bien One Piece tiene muchas tramas, tiene muchos nombres, como que siempre sigue el mismo hilo. Siempre como que vos tenés el mismo conocimiento básico, que como que no hace falta cambiarlo. O sí, a veces sí. Como que el mundo es el mismo. Como que el mundo siempre es el mismo y no te lo tenés que aprender de vuelta. La verdad es que no sé si veré alguna vez entero One Piece. Pero... nunca digas nunca. No digo nunca, no lo sé. Posta, pero me cae bien. Nunca. Me caen bien las personas que sí, tipo, siento que es como una obra de arte de alguna forma, porque es como un mundo... gracias. Literalmente ahí, adentro de un anime, y es como, wow. Un mundo adentro de otro mundo. Es como muy flashante. Y no algo sé. Que tiene One Piece es que incluso las partes, como que también se puede detectar que el autor tuvo sus momentos en los que hizo el anime muy aburrido, muy tedioso de lo largo que fue, y sin embargo esos momentos... no dejan de ser importantes. De hecho, lo quiero decir, hay algunas cosas que les voy a decir después en el área de spoilers, pero hay muchas partes que como que cuando vos lo estás mirando vos decís, ¿y por qué tengo que mirarme esto? ¿Y por qué el autor escribió esto? ¿Y por qué esto es tan aburrido? Y después, como 1000 capítulos después, decís, ¿por qué no le prestemos atención? Ahora me lo tengo que ver de vuelta. Hay un momento que Carmen va a relatar después y va a contar todo, que cuando lo estaba mirando, cuando yo llegué a ese momento, Carmen me dijo, igual saltátelo, no pasa nada. Yo no me lo salté porque dije como, no, necesito un poquito de paz y ver algo con lo que realmente pueda quedarme dormida. Al final no me quedé dormida porque me quedé... mirándolo. Insultando personajes que no me caían bien. Y al final ahora resulta que sí va a tener importancia. Y como que... ya es como, bueno, qué bien, me lo miré. Aunque estuve insultando a personajes, no lo voy a tener que volver a ver. Entonces, eso, como que el argumento de que One Piece es muy largo y que es muy largo al pedo, es como que se cae a pedazos un poquito en base a todo lo que va pasando en One Piece. Como que al final nada fue al pedo con One Piece porque todo tenía algún motivo para hacer. Y nos lo vamos enterando ahora. Sí, aparte, por ejemplo, esto que se dice que no, que los capítulos se hacen eternos y todo, por todas esas escenas como de relleno que meten de, bueno, el personaje es de 800 puntos de vista, a mí me parece que es como medio también una excusa re tonta, por así decirlo, porque es como que... ¿existe One Piece? No, pero, o sea, eso, ¿cuántos capítulos reduce? One Piece, creo que a estas alturas va como... Ya pasó el capítulo 1000. No redujo mucho, en realidad. One Piece, para el que no sepa, es una página de internet que lo que hace es que a medida que van saliendo los capítulos de One Piece, con un cierto lapso de tiempo en el medio, como que en medio los piratean y cortan todas las partes que no son 100% importantes para la trama. Cortan todas las escenas duplicadas, cortan todos los resúmenes que se haya hecho del capítulo anterior o del capítulo siguiente, cortan... todo lo que es propiamente relleno, como, bueno, Luffy que se está golpeando con la pared de fondo, esas escenas como que no, si no sirven de nada las cortan. Entonces reducen lo que tenés que ver de One Piece a solamente lo importante para entender la trama. Y eso, como que sigue sin reducir mucho. De hecho, entre los animes que son largos como Dragon Ball o incluso Naruto, One Piece es el anime con menos porcentaje de relleno en toda su totalidad. Y una pregunta, ¿a Oda le molesta esto de One Piece? No, en realidad. Dice que él prefiere que... O sea, dice... Primeramente él dice que prefiere que vean la obra lo más fiel posible a lo que él está escribiendo, porque en realidad la gente no sabe qué es lo que es importante y qué es lo que no. Porque de hecho hay paneles random, o sea, literalmente está la luna, los arbolitos y un jueguito, y Oda dijo, presten atención a este panel, presten mucha atención, por favor. Y es como que, entonces todo lo que corte a alguien que no sea Oda, no se sabe si va a ser importante o no, porque capaz que vos te ves One Piece y después resulta que lo que cortaron la gente de One Piece sí era importante, de alguna manera. Ese Luffy golpeándose contra la pared tenía un significado. Bueno, podemos ir con un tema. Yo quería mencionar que no sé, que el tema del dibujo, que es tan extraño, yo no entiendo. O sea, hay muchas cosas que no entiendo respecto a los cuerpos de los personajes de One Piece. Cosas tanto como las alturas como las medidas, porque por ejemplo en un momento agarran, y me acuerdo muy bien, presentan a Nami como la muchacha de la cintura de 50 centímetros, y yo quedé como, ¿qué tenés? Solamente la columna vertebral. O sea, no tenés nada más. Sí, que el personaje promedio mide 3 metros, los humanos comunes y corrientes. Y después te dicen los gigantes y eso. Ahí después pensás los tipos del mar, normal. Pero bueno, para hacer un estilo de dibujo que es bastante extraño, no me parece tan raro como otros. Porque, por ejemplo, vos ves los dibujos del cuerpo de Nami, que vos decís como, esto es totalmente un invento chino. Literalmente. Pero vos después podés ver, no sé, Nana, y en Nana los dibujos de Nana son todos con alturas totalmente normales, no sé, miden 1.70, 1.80, y vos las ves y decís como, pero realmente, ¿comés? ¿Qué medidas tiene esta chica? ¿Tiene 20 centímetros de cintura y 40 de cadera? O sea, como que tiene proporciones más reales, entre comillas, que muchos otros animes. Y que para guiarse nada más por que los cuerpos son extraños o que el estilo de dibujo es extraño, para no verlo me parece raro. Como que me parece, te viste otro montón de animes que tienen dibujos aún más cuestionables en respecto a medidas en sí, que es como que... Igual a mí me cuesta mucho los animes que no me gustan el dibujo. Sí. No, onda, sí. Ya de por yo sí. También me pasa lo mismo. Sí. Que no, bueno, me gusta. También, ya nos metemos a debatir un poco sobre el dibujo. Ver o leer mangas que sean, o animes que en los que no te guste lo que estás viendo, es muy difícil. Pero por otro lado, también son todas distintas representaciones del arte. Por ejemplo, eso. Sí. JoJo's directamente es una representación artística de lo excéntrico. Eso es lo importante de JoJo's. Que es como que, de hecho, en el Museo del Louvre tienen un pequeño homenaje a Araki, a Hirohiko, por haber hecho por haber hecho JoJo's, por el estilo de dibujo, por todo el arte que utiliza. Y One Piece, en cambio, como que... Además, otra cosa que tiene One Piece, que es que son casi 30 años dibujando el manga. Básicamente, Oda aprendió a dibujar a lo largo que pasaba One Piece. ¿Vos decís que los dibujos del final son mejores que los del principio? Yo puedo decir que sí. Yo también puedo decir que sí. Puedo decir que los diseños de los personajes, capaz que al principio me gustaban un poquito más, pero que los dibujos mejoraron un montón. Pasaron de un 2D a un 3D, básicamente. Solamente dibujando. Aprendió a dibujar. Sí, cuando ves como los primeros capítulos que dan como mucha impresión de tipo, ¿qué es esto? O sea, es un personaje de palo, literalmente. A cuando ves de golpe como que hay un cambio en un momento que literalmente lo ves y es como, fa, loco. De golpe los personajes tienen músculo y no sé. Sí, también hubo un punto en el que todos los personajes básicamente se pusieron a hacer pesas con el cuello. Todos los personajes masculinos. Sí. Tienen los cuellos re anchos a partir de un punto. La mayoría, los que te dicen que tienen músculo, tienen el cuello re ancho, tienen el cuello más grande que la cabeza. Normal, normal. Tranqui. ¿Vamos con un tema? Dale. Vamos. Ok, acaba de sonar Superpowers, que es el opening que está... Creo que es el opening final de World Cake. Ni idea. Es el opening final de World Cake y el final de... Y el, sí, es el opening final de World Cake. ¡No! Gracias, Carmen. Y, bueno, nada, ya estamos en el área de spoilers. Ahora hacer spoilers. Ahora hacer spoilers. Antes de que empiecen con un tema... tengo una pregunta que estaba pensando. Para ustedes, ¿a Luffy qué le importa más? ¿Ser el rey de los piratas o encontrar el One Piece? O sea, yo sé que encontrar el One Piece lleva a... Yo creo que le importa más comer. Yo creo que a Luffy lo que más le importa es ser el rey de los piratas. Luffy quiere encontrar el One Piece para ser el rey de los piratas. Y quiere ser el rey de los piratas porque Shanks le dijo que el rey de los piratas es la persona más libre del mundo. Y Luffy quiere ser la persona más libre del mundo porque Luffy tiene otro sueño que todavía no sabemos cuál es. Que sería el sueño para el cual quiere ser la persona más libre del mundo. Liberar el mundo, seguro. No, no va a ser liberar el mundo porque Luffy tenía ese sueño desde que tiene 5 años. Entonces no va a ser liberar el mundo entero. Pero no puede ser el mismo sueño ser libre, tipo, porque quiere ser libre. El mismo podría ser que quiere ser libre, pero cuando Luffy pensó en ese sueño, cuando Luffy dijo de por primera vez ese sueño, que por cierto nos lo censuraron con el sonido de las olas del mar. Hicieron, o sea, Luffy dijo, mi sueño es... Y sonaron las olas, entonces no tenemos idea. Luffy era un niño y básicamente, si bien no podemos decir que era tan libre como le gustaría, sí era libre. Entonces, cuando él expresó por primera vez su sueño, fue cuando creyó que su hermano Sabo estaba muerto, que le dijo... Él tenía dos hermanos, tenía a Sabo y a Ace. Sabo, cuando era chiquito, se quiso ir de la isla en la que vivían, pasó un noble y lo mató. Bueno, en teoría había intentado matarlo, sobrevivió, pero tanto Ace como Luffy pensaron que estaba muerto y mientras lo lloraban, Luffy le dijo a Ace cuál era su sueño. Entonces, yo pienso que en ese punto su sueño no debería haber sido quiero ser libre, sino él quiere ser libre por otra razón. O sea que nadie sabe el sueño de Luffy. Nadie sabe el sueño de Luffy. La palmó. No, lo saben sus compañeros. Porque también más adelante le dice a sus compañeros, mi sueño es... Y también hacen lo mismo, nos lo censuran con el sonido de las olas y se empiezan todos a reír. Cuando Ace lo escuchó, también se empezó a reír. Cuando sus compañeros lo escucharon, se empezaron a reír. Ese es tu sueño. Entonces debe ser algo más bien infantil, algo más bien... Quiero comer el pedazo de carne más grande del mundo. No, para eso no creo que necesitara... Ser tan libre. Ser tan libre. Yo supongo que su sueño será algo así como... No creo que sea algo como viajar con mis amigos para toda la eternidad. Porque en ese momento no tenía tantos amigos. Yo creo que más bien va a ser algo... no sé qué es que va a ser. Pero sé que va a ser algo más bien infantil. Porque lo pensó cuando era chiquito. Y va a ser algo también significativo. Porque para que se mantenga a lo largo del tiempo esa idea de que quiere ser el rey de los piratas por ese motivo... ¿No será tipo quiere divertirse? Es posible que quiera divertirse. Hay muchos que tiran cosas como... Yo quiero que todos puedan vivir tranquilos y que puedan vivir tranquilos. O romper el red line. Pero yo no creo que sea eso a lo que aspire Luffy. Algo que tiene Luffy es que en realidad... Luffy si bien ayuda a los demás sin pedir nada a cambio... Luffy no ayuda a nadie sin que nadie le haya pedido ayuda. En eso en todos los arcos se ve que hasta que alguien no le dice Luffy, por favor, ayúdame, Luffy no... Nada. O sea, puede llegar a darle las herramientas para resolver tal o tal cual problema a un amigo, pero no interfiere directamente hasta que ese amigo le pide ayuda, que eso es algo también muy notable. Entonces no creo que Luffy, lo que él piense, es que puede o quiere arreglar el mundo. Más bien, el sueño que yo creo que tiene va a ser, vamos por así decirlo, es decir, que sea egoísta, sin que sea realmente egoísta, pero es un sueño para él. Aparte de querer algo como capaz esto de arreglar el mundo, yo creo que por cómo es Luffy, probablemente lo llevaría a pensar que tendría que ser urgente, y en un momento dice como, no, yo no quiero que me digan cuál es el One Piece, le dice... ¿A Rayleigh? Sí, como que quiere hacer su propio camino, por eso algo así como por la diversión podría ser. Sí, o sea, definitivamente Luffy no es Dragon, Luffy no es un revolucionario. Luffy es una persona que no quiere vivir bajo de nadie. Quiere ser él, poder hacer lo que tenga ganas cuando tenga ganas. Entonces, bueno, nada, eso. No me acuerdo cuál es tu pregunta original. No, pero la contestaba. Era si quería encontrar One Piece porque le daba curiosidad, tipo algo por el estilo, o para ser el rey de los piratas. Si quería encontrar el One Piece o si quería ser el rey de los piratas. Bueno, nada. Esa es la respuesta. O sea, las dos. Sí. Que, o sea, no puede ser el rey de los piratas sin encontrar a One Piece, pero lo que quiere es ser el rey de los piratas. Somos los fans los que queríamos encontrar en One Piece. Después, la semana pasada vos preguntaste si el relleno tenía algo importante en One Piece. O sea, si vos podías sacar teorías del relleno. Bueno, esta semana salió un capítulo en el que del manga, en el que contaron algunas cosas. Y ahí surge el relleno este que yo le dije a Francisca que se saltease. Que fue un arco muy innecesario, muy de chiste, que era el The Bivac Fight. Que son como juegos que se desarrollan entre piratas. Se supone que hace 800 años había un pirata que era Davy Jones. Que ese pirata, no sé, no sabemos qué pasó, no tenemos idea de nada. Nos dijeron que se hundió y que ahora los piratas, cada tanto si se encuentran, pueden proponerse un reto, que es una pelea de 1, 2, 3 o 5 juegos, en el que compiten por robarse miembros de la tripulación. Por ejemplo, jugamos al fútbol. Si gana el equipo de la tripulación 1, la tripulación 1 elige un miembro de la tripulación 2. Y si gana la tripulación 2, eligen un miembro de la tripulación 1 y se lo quedan. ¡Qué feo! ¿Y puede ser el capitán? Sí, puede ser el capitán. Principalmente lo que se pierde en ese caso es la bandera. Puede elegir el jugador y la bandera. La bandera siempre se pierde. Y el tema es que en los barcos los piratas no pueden navegar sin bandera. Porque es como perder todo el honor de la tripulación. Entonces, como que en su momento fue medio un chiste, porque Luffy jugó 2 veces contra un chabón, perdió a Chopper, perdió a Robin, y después los recuperaron. Y después ganaron 500 personas para su tripulación, y los despidieron a todos. O sea, ahí sí, hubo un tema raro, hubo mucho chiste, hubo un personaje ridículo al pedo. Y yo le dije a Francia que se lo saltease porque yo pensé que no era canon. Yo pensé que dentro de la historia eso en realidad no había pasado, sino que había sido como una historia extra que escribió Oda y que lo animaron porque para darle tiempo a Oda de escribir. Resulta que hace poco salió un capítulo en el manga en el que llevan un par de capítulos contándonos algo sobre quién fue en su momento el mayor rival de Gold Roger, Roxy Shebeck. Les dejé un capítulo para verlo en el que explicaban un poquito los piratas de Rox, pero no lo vieron, no llegaron a ese punto. Y entonces, como que vienen desarrollando mucho a Shebeck, nos contaron que muchos de los piratas de Shebeck, que entre ellos estuvieron los 3 de los 4 emperadores que habían al principio de la historia de One Piece, estuvieron en la tripulación de Rox. Y nos contaron que Rox ganó a la mayoría de sus tripulantes en los de Aviva Fight. Entonces, ese arco que era innecesario, que era un relleno que no servía para nada y que todo el mundo se salteaba, resultó que sí era importante porque el pirata más malo del que sabemos hasta ahora ganaba a sus tripulantes de esa manera. Participó en esas peleas y ahora estaban desarrollando eso. Entonces, la mayor parte de los grandes piratas a los que Luffy se enfrentó o a los que se va a enfrentar fueron ganados en esas peleas. Entonces, del relleno se salen teorías y salen cosas muy importantes. Bueno, Francisca, ¿hay algún tema en particular que te interese? Tengo una pregunta. Acá en los temas pusiste Sanji y el rey del inframundo. ¿Quién sería el rey del inframundo? ¿El rey del inframundo? Porque esa es una teoría. Pasan dos cosas importantes en Wano. La primera, que es que vos me decís que no, pero yo creo que sí, que es que Zoro se muere. Zoro, literalmente de la palma, lo muestran que se pone cara a cara con lo que nosotros entendemos que es la muerte. Y saca las espadas y dice, yo acá no me quedo, me voy de acá. Después no nos explicaron mucho qué pasó ahí. La teoría que va ahí... No, igual le dice, no. Se reniega. Ahí como, no, salí de acá. La teoría que hay en base a eso es que Zoro a partir de ahí va a tener cierto... No vamos a decir cierto control sobre la muerte, sino que al haber estado cara a cara frente a la muerte y que después lo vemos que sigue vivo, les están asignando un poquito el título del rey del inframundo. Entonces, sumado a Piernas Negras, que Piernas Negras está teniendo una fuerte mutación en base al traje del Yerma, como que se empieza a teorizar que Luffy, el dios del sol, Nika, va a estar flanqueado por el rey del inframundo, que va a representar, vamos a decir, lo espiritual, por así ser, porque Zoro utiliza eso mucho haki. En su momento su mayor técnica fue Ashura, que es el nombre de un dios, y constantemente está en esto, con todas sus técnicas nombran un demonio, todas sus técnicas nombran espíritus, Y por otro lado, Sanji, que va a representar... No voy a decir exactamente la tecnología, pero sí va a representar la tecnología, porque su cuerpo va a estar mutado en función de la tecnología del Yerma. En ese caso, Luffy, los grandes pilares de Luffy van a ser la espiritualidad y la tecnología. ¿Entendés? Sí. ¡Fua! ¡Qué tremendo! ¿Podemos ir con un tema? Vamos con un tema. Hay mucho alboroto. Bueno, entre más público haya, mejor. Oh, oh, oh. ¡Es el ritmo! ¡No puede ser! ¡No, por favor! ¡Este es el peor de los momentos! No, dime algo. ¿Acaso tú dijiste a mi nombre? ¡No, no lo hicimos! ¡Vete de aquí! ¿Dónde está? ¡Alguien lo ve! ¡Ah! ¡Allá arriba! ¡Está allá! ¡Au! ¡Au! ¡Au! No tienen por qué penarse el día de hoy. ¿Saben quién soy? ¡No queremos! ¡Vete de aquí! ¡Seguramente te atacaste al señor Iceberg! ¡Debió ser él! ¡Fuera de la isla! ¡Deberían colgarte, criminal! ¡Ay, cállense! ¡Soy el más genial aquí! ¡De gente clandestino, sí! ¡De la Grand Water 7! ¡Sí! ¡Las personas me dicen ¡wow! ¡Blanky! Sí, ya estamos. Acaba de sonar Fight Together, que es no es el primer opening, pero creo que tampoco es el último del arco de Marineford. Bueno, ¿qué tema decías? ¿Qué tema decía? Para los D. Explícame los D. Para mí es como que yo escucho a Carmen habla y yo la escucho. ¿Qué querés que te explique de los D? Tipo, ¿qué teorías hay? ¿Qué... ¿De los D? Bueno, los D se teoriza que fueron una... Se teoriza que en el siglo vacío, las 20 familias, los 20 reinos fundadores se aliaron para luchar contra un enemigo común, contra un reino que tenía tecnología muy avanzada. Todavía no sabemos por qué se tuvieron que aliar contra ese reino, cuál era la amenaza que representaba. Y ese reino era el que le pertenecía a los Di. Se teoriza que, si bien exterminaron al reino de los Di no pudieron matarlos a todos. De ahí surgen los Di. Pero Lili Nefertari no era Di. Nefertari Lili era Di. Por eso, pero no la mataron a ella. De hecho, el gobierno mundial tiene como una cruzada en contra de los Di. De hecho, en cuanto Nefertari Cobra dijo que Lili había firmado como Lili Di Nefertari, los 5 ancianos dijeron, y listo, ya, te moriste acá. No solamente viste a Imu, sino que además sos un Di, la D es de despedirte de este mundo. Claro. O sea que Luffy también sería. Luffy vendría a ser, en la teoría, Luffy vendría a ser un descendiente de ese reino que fue destruido. No sabemos si ese reino fue malo o no, pero en todo caso ese reino... Al menos yo creo que como que los Nefertari estuvieron involucrados en la batalla contra ese reino, el reino de la Basta, que no fue un mal reino, la familia era bastante buena. No creo que haya sido un mal reino, pero por algún motivo habrá representado alguna amenaza. Ahora bien, hay muchos Di, que el Di es el nombre secreto. No sabemos cuál es el nombre de verdad, podría ser que se llamen Luffy, Daniel, algo. Luffy, Daniel, Monkey. Daniel Di. Monkey, Daniel, Luffy. Que se llama algo así. Pero en realidad hay muchos personajes que aparecen con el nombre de la Di, que es el nombre secreto. Y no son, para empezar, no son personajes que se quedan quietitos haciendo nada. Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Monkey D. Garp, Water D. Law, Portugas D. Ace, Portugas D. Roach, Gold D. Roger. Una ¿cómo duda. Se llama Jaguar D. Saul? ¿No hay alguna capaz fruta del diablo que empiece con D, que sea como medio que vos decís como está ahí, que no nos está mostrando tan importante, pero podría ser como el comienzo de algo así que es muy tremendo? No estoy segura, creo que no, porque podría venir la D de Devil Fruit, no sé qué, cómo se pronuncia, pero no creo que sea en ese sentido. Yo creo que D vendría a ser algo así como una, se dice que es un nombre secreto. Es un apellido de una dinastía que de alguna manera perteneció a ese reino. Capaz que incluso haya sido parte de una familia real. Igual no creo que haya sido parte de una familia real, una familia gobernante, porque en ese caso no habría tantos. Sin embargo, a los dioses los conoce como los enemigos naturales de los dioses. En ese caso, eso nos lo plantean, como en el capítulo 200, nos dicen los dioses son los enemigos naturales de los dioses, y como 300, como 100 capítulos después nos aparecen, nos muestran los de Enrubitos, los dragones celestiales, y nos dicen que ellos se hacen llamar dioses, que viven en la tierra de los dioses, y que se consideran que están por encima de los humanos. Entonces, si los Enrubitos son los dioses, los Dis fueron sus enemigos. Si los Enrubitos aparecen después del siglo vacío, que después de la guerra esa, si sabemos que hubo un reino que fue eliminado en el siglo vacío, y los que se opusieron a ese reino son los dioses, entonces lo obvio sería pensar que en ese reino estuvieron los Di. Sin embargo, hay otra cosa, que es que tampoco sabemos que si Di acaso es un nombre, un apellido, o si se da por nombramiento. Si no sea porque... no sé, a lo largo de todo el tiempo que se ha transmitido el apellido Di, el nombre Di, es poco probable que la sangre original se mantenga, o pasarán 800 años. En ese caso, cualquier cosa que haya ocurrido, ya ser un Di es más bien porque te nombren un Di, que capaz seas un que Di. Se convirtió en algo de generaciones, pero al principio era como un nombramiento de un título. Es posible que haya sido un título. De hecho, hay algo que pasa, que es que Imu, que es actualmente el principal villano que tenemos en la mira, que perteneció al parecer a los 20 fundadores originales, en base a eso se teoriza que en realidad los Di no fueron, o sea, el reino ese no fue un reino malvado, sino que Imu manipuló todo para que pareciera un reino malvado, porque Imu quería gobernar el mundo. Capaz que los Di se le oponían a Imu. ¿Y los Di son los que hicieron los cubos que sabe descifrar Robin? Sí. Los Di son los que hicieron los Poneglyphs, con ayuda del país de Wano. En el país de Wano es el único lugar donde se arman cubos de roca de mar. De hecho, los reyes de Wano, los shoguns de Wano, saben leer ese idioma. Momonosuke no, porque su papá se murió antes de enseñarle. Entonces, pero antes de Oden, se suponía que sabía. Sí, Oden sabía. Oden los leía para Roger. Entonces, actualmente la única que lo puede leer es Robin. Pero fueron creados en Wano. Entonces, Wano debe haber estado aliado con ese reino. Momonosuke no le había pedido que le enseñe. No sé si habrá llegado, les habrá dado el tiempo. No. Momonosuke ahora tiene que dirigir todo un show. Tiene que ser el shogun. Tiene que aprender un montón de cosas. Tiene 8 años el pobrecito. Hay que dejarle un ratito de respirar. No. Y... ¿Qué iba a decir? Ah, porque una cosa que se teoriza es que Imu se supone que tiene una fruta... Imu es inmortal. En ese sentido, no se sabe si es por su propio poder o si acaso pasó algo con la OPO Benomi, que lo dije la semana pasada, que es una fruta que permite como controlar todo lo que pasa en un área determinada, que había gente que la quería usar para conseguir la inmortalidad. Se teoriza que Imu podría haber sido vuelto inmortal en base a esa fruta, y que él posee otra fruta que permite controlar a otros, que eso se vio en el manga recientemente. Mandaron a soldados de Imu, y Imu se impacientó y controló a uno de ellos, y lo manejó como un muñequito para ser él indirectamente quien pelease. En ese sentido se teoriza que Imu podría controlar a cualquier persona, y que de esa manera fue como inventó la guerra contra los Di. Y en ese sentido también se teoriza, no la guerra contra los Di, sino la guerra contra ese reino. Y en ese sentido se teoriza que quizás los Di, el nombre Di, el nombramiento Di, involucre que te vuelves inmune, de cierta manera, al ataque de Imu. No duda. ¿Se sabe cuál es la fruta del diablo de Imu? No. Ah. De Imu no le sabemos ni la cara, le vamos a saber la fruta del diablo. Sabemos su figura. Sabemos que utiliza Haki. Sabemos que pudo controlar a alguien. Que sí, bueno, nada. Había leído las habilidades hace un tiempo precisamente para el programa, pero me las olvidé. Entonces, se suponía que hubo un momento en el que mostraron que atacó a alguien con una de esas flechas que le tiró a... ¿Viste esas formas raras que le tiró a Sabo? Que era una flecha negra con rojo alrededor, y que de esa manera logró controlar a alguien. Como que Sabo no lo controló, o sea, Sabo creemos que no lo controla, que esa es otra teoría interesante. Se teoriza que, primero, que Sabo de alguna manera es inmune. Entonces, lo más interesante sería, como que nos mostraron esa escena medio al pedo de Luffy diciéndole, de Sabo diciendo, pero ¿qué es la Di? ¿Por qué Ace y Luffy la comparten? Y Luffy le dijo, ah, si querés una Di, te damos una Di, te vas a llamar Sa-Di-Bo. Entonces, por eso se teoriza que podría la D ser por nombramiento. Que Luffy haya nombrado a Sabo como un Di y que por eso es inmune a Imu. Sí, vamos con la tanda. Vamos con la tanda. ¿La verdad? Veo que al fin logramos salir de la isla. Sí. Muy bien hecho. ¿Viniste a vengarte? ¡Pelearé contigo! ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! ¿Quién es? Eso no importa. Esa chica es una belleza. Ya se los había dicho. No me amenacen con armas tan peligrosas, por favor. Oye, ¿desde cuándo abordaste? Hace tiempo. Tuve que tomar tu ropa. ¿No la reconoces? ¿Qué crees que haces, mujer barroca? Monkey D. Luffy, dime algo. ¿Todavía recuerdas lo que me hiciste, verdad? ¡Luffy! ¿Qué le hiciste a una mujer tan bella? ¡Bájate de este barco ahora mismo, por favor! ¡Oye, no digas mentiras! ¡Yo no te hice nada! No, lo que me hiciste fue una infamia. Acéptalo, es lo mejor. ¿Quién es esa mujer y qué pasa? ¡Bájate del barco! ¡O le diremos a la marina! ¡Esta es una advertencia! ¿Pero qué estupideces dices? ¡Dinos qué haces aquí! Yo quiero ser su compañera. Voces Otaku. Bueno, ya estamos al aire. Bueno. Por cierto, voy a hacer algo sobre los operadores. Yo no usé las voces ni de Ken ni de Dante porque me he olvidado el pendrive y no tenía las grabaciones de sus voces. Bueno. Usó todas las mías. Sí, usé las 4 que tenía de Francisca y una mía. Ok. ¿Crocodile? Sí. El tema... ¿Ustedes vieron los capítulos del resumen de Marineford? Sí. ¿Vieron que en Marineford, vieron que Luffy... Dicen que Luffy entró solo y salió con todos, básicamente? Sí. Y que entre ellos estaba un chabón que era como de arena... Sí, creo que sí. Bueno, ese es Crocodile. Crocodile fue el villano principal del arco de Arabasta. Tenía gobernado un país con el miedo. Era uno de los Shichibukai, estaba al servicio del gobierno y aprovechaba eso para intentar gobernar el país por la fuerza. El país de Arabasta es el que está gobernado por los Nefertari. Intentó hacer un golpe de estado. Justo estaba Luffy por ahí y lo evitaron. De hecho, el separador que acaba de sonar fue justo después de eso porque Robin trabajaba con Crocodile. Crocodile, cuando lo encuentran en Impel Down, en un principio se negó a trabajar con Luffy. Luffy estaba con Ivan Chan, que tiene el poder de la fruta, no me acuerdo, que tiene el poder de inyectar hormonas. Puede inyectar hormonas de curación, así le salvó la vida a Luffy. Puede inyectar hormonas femeninas o masculinas, así que en realidad... El mayor uso que tiene Ivanko para sus poderes es que en realidad vuelve a la gente de género opuesto. De hecho, lo planteó cuando una vuelta que lo atacó un chabón que venía, estaba re fuerte y todas esas cosas, y lo convirtió en mujer, y le dijo, listo, ahora que te la vivís molestando a todo el mundo con que sos re fuerte, con que sos re musculoso, ahora vas a tener que vivir en la vida de una mujer. Entonces, cuando Crocodile se niega en un principio a ayudar a Luffy a salir y ayudar a salvar a Ace, que es para eso que Luffy había entrado a Impel Down y para eso quería salir. Ivan se le acerca y le dice algo como, vos no querés que nadie se entere de tu secreto, ¿no? Y como que en base a eso Crocodile aceptó ayudar a Luffy. Se teoriza que en realidad Crocodile originalmente era mujer y que le pidió a Ivan Chan que le convirtiese en hombre por algún motivo, posiblemente para ocultar su identidad. Además, tanto en el manga como en el anime, cuando muestran la ejecución de Goldie Roger, que no, la muestran al principio del anime y después varias veces la vuelven a contar, esta vez mostrando otros personajes que habían ahí. Por ejemplo, vemos que de joven estuvieron Shanks, estuvo Baggy, estuvo Moria, hubieron muchísimos piratas fuertes de jóvenes viendo la ejecución de Goldie Roger, pero Crocodile es el único que lo muestran de espaldas. No le muestran la cara. Entonces, en la teoría, Crocodile en ese momento habría sido mujer. Todavía Oda no lo blanquea, pero Crocodile en ese momento se teoriza que era mujer, después de eso pasó algo y que se cambió de género. Y capaz que el primer nombre. En base a eso surge un poquito. Yo hasta ahí estoy de acuerdo con la teoría. Creo que Crocodile antes era mujer, que se cambió de género. Pero a partir de ahí surge una teoría también, que es que Crocodile pudo haber sido la madre de Luffy. Yo con esa teoría no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Crocodile es un personaje que odia a Luffy con todas sus fuerzas. Crocodile es, en Arabasta, cuando lo conocemos, una persona muy mala, muy forra, utilizaba mucho el... Era mucho el estereotipo del hombre rico con mucho poder. Y mostró mucho odio por Luffy. Incluso y Luffy le dijo, yo soy Monkey D. Luffy. En ese caso, lleva el apellido de su papá, debería haberlo reconocido. Y no hizo ningún gesto de reconocerlo. Y después en Impel Down también demostró que odia mucho a Luffy. Es de los... No voy a decir de los pocos villanos que después de pelearse contra Luffy lo odian a muerte. Pero sí es un villano que lo odia mucho a Luffy. Lo detesta. Habría muy pocas condiciones en las que yo creo que volvería a trabajar con Luffy, pero no sería fácil que vuelva a trabajar con Luffy y con los hombres de la paja. Lo odia con todas sus fuerzas. Literalmente pasó años planificando dominar el reino de Arabasta y Luffy lo frustró todo, así que lo detesta. Yo por eso no creo que haya posibilidad de que sea la madre de Luffy, o si lo fuese sería algo muy feo de ver. Igual no puede ser que lo odie justamente porque es su madre. No, espero que no. Quiero pensar que no. Porque de lo contrario, Yo creo que Crocodile bien podría odiarlo por ser su madre, pero en ese caso, Crocodile a lo largo de la Arabasta lo venció 3 veces a Luffy. Hubo una vuelta que lo apuñaló, Crocodile le falta una mano, anda con un garfio, lo apuñaló con el garfio. Yo creo que lo hubiese rematado si en ese punto de la historia lo hubiese odiado, lo hubiese rematado. Se hubiese asegurado que estaba muerto. Y como que empezó... Como que en ese momento como que medio se lo tomaba como medio un chiste. Pero cuando lo derrota, sí demuestra que lo odia de verdad. A partir de que Luffy derrotó a Crocodile, demostró que lo odiaba de verdad. Entonces, a partir de eso, yo pienso que el odio que le tiene en realidad surge un poco después de Arabasta. Y una pregunta. Ahí cuando lo apuñala con el garfio, ya sabía el nombre de Luffy. Sí, Luffy siempre se presenta, yo soy Monkey D. Luffy, soy el rey de los piratas. Siempre, con todos. Con la marina también, cuando están escondidos de la marina y están adentro de la marina, están escondidos adentro de una base y dice, yo soy Monkey D. Luffy, seré el rey de los piratas. Y si y es... todo lo descubren. Uh-huh. Sí, eso... No es que lo descubren, es que él ya... Él se descubre por sí mismo. Si fuera como que antes le tenía un odio, pero era como eso, que le divertía un poco porque él creía que era muy débil al ser hijo de Dragon por alguna situación que pasó ahí. No creo que Dragon sea considerado débil por nadie. No sabemos qué fruto del diablo tiene Dragon, pero definitivamente tiene una fruta del diablo. Se teoriza que tiene una fruta del diablo modelo mitológica Zoan, que vendría a ser... ¿Vieron el dios serpiente este que tienen los mexicanos? Que tiene esa fruta del diablo, fruta pescado, modelo dragón de algo, y de ahí viene el tatuaje ese que tiene y que se llame Dragon. Pero no creo que, para empezar, no creo que nadie pueda considerar que Dragon es débil. Creo que de hecho para los que conocían a Dragon, Luffy debió ser como una pequeña decepción al principio. Y no, yo no estoy de acuerdo con la teoría de que Crocodile pueda ser la madre de Luffy. Pero, o sea, yo lo pienso, tipo, por ejemplo, a ver, entre... Rayleigh, por ejemplo, es fuerte, y, o sea, Jackie no es como que la muestran así de... O sea, claramente yo creo que Jackie dice cualquier cosa y Rayleigh lo primero que hace es asentir, como, sí, sí, lo que vos quieras. O sea, como que siento que hay muchas dinámicas así en todas las relaciones que nos muestran en One Piece, entonces capaz que algo así como que Crocodile no lo sentía así como fuerte porque era, o sea, era su pareja. No creo. No estoy segura de que yo haya podido ser de esa manera. Sobre todo porque Crocodile tiene una personalidad, y creo que la debe haber tenido tanto como varón como mujer, en la que en lugar de tener un hijo y dejárselo a Dragon, aunque Dragon haya intentado convencerla, lo hubiese abortado. O sea, no creo ni siquiera... Más allá... Incluso aunque no hubiese querido abortarlo, yo no creo que Crocodile se hubiese quedado tan quieto como para que fuese un embarazo que pudiese llevarse a cabo. de una forma u otra hubiese terminado metido en una pelea y Luffy no hubiese nacido. Pobre Luffy. ¿Eh? Podemos ir con un tema. Se me está quedando corto el tiempo, chicas. Esto no sirve. Yo acá te ただ、やえ、まひして笑ってるんだろう。あの日、美の痛みも過去だから、多分自分を敵に回した。それは強いようでも老いから、やえ、自分を味方につけた。僕は誰より強くなるはずさ、今。 Bueno, ya estamos ahí. Acaba de sonar The Peak, que es el último opening que suena en Wano. Sí. El tercer y último opening que suena en el arco de Wano. Bien, y empezamos con el último bloque. Bueno, yo tengo unos temas marcados que quiero que me comentes. Ok. Para que los veas. Hablar de One Piece es mi pasión, así que... Y... Teorías de Lulucia. ¿Teorías de Lulucia? Estamos fuertes. ¿Respecto específicamente de qué? ¿Qué onda? ¿Qué...? No sé qué... ¿Qué, ¿qué es? ¿Lulucia? Sí. Claro, vos no llevaste ahí. Hay unos capítulos que es el Reverie, que es como una reunión que hacen los reyes de ciertos países que están asociados al gobierno mundial. Hay un señor que tiene una reunión con los cinco ancianos, que son las cinco mayores autoridades del mundo, y ahí se revela que está Imu sentado en el trono vacío. En esa habitación en la que matan al rey Nefertari Cobra, había otra persona que estaba escondida, que es Sabo, el hermano de Luffy, segundo al mando del ejército revolucionario. Sabo se escapa de Imu, milagrosamente, sobrevive, no lo matan, sale de ahí sabiendo que hay una persona sentada en el trono vacío, sabiendo que Nefertari Di Lili nunca volvió a Arabasta después de rechazar el puesto de dragona celestial. Entonces, como que nos tienen unos, como que eso lo tiran como medio en la mitad de Wano, y después cuando salimos de Wano nos tiran otra información, que es que a Sabo se lo acusó de la muerte del rey Nefertari, y que el ejército revolucionario no sabía nada de Sabo, no había recibido ninguna señal de vida, ni sabía dónde estaba, desde ese incidente. Sabo llama con un caracol transmisor al ejército revolucionario para decir que él no mató a nadie, y esa señal el gobierno mundial la recibe como que sale de Lulucia. Lo siguiente que nos muestran es que Imu dijo, baje en Lulucia, y utilizando un arma que había construido el científico, doctor principal de la marina, Vegapunk, destruyeron toda la isla y de toda la gente que había adentro. Los mataron a todos, de un saque. Sabo no estaba ahí. No estaba. Había utilizado... Había cambiado el lugar de la transmisión. Había utilizado una VPN. ¿No había dicho él mismo que estaba en Lucia? O sea, ¿había subido un barco? No, porque yo lo vi hace un par de días, pero... Yo había entendido que lo dijo, que dijo, estoy en Lulucia. No, porque yo capaz que dijo, estoy en Lulucia, pero no, porque yo hace poco vi el capítulo en el que él vuelve con sus compañeritos, que fue para mandarse a las chicas. Yo también lo vi hace poco. Que decía que él no había estado en Lulucia en ese momento, así que capaz que ya estaba en el barco en realidad. Y que por eso no le dio el rayo. El tema es que no sé qué es lo que querés que te diga sobre Lulucia. ¿Qué onda? O sea, ¿vos qué crees que era el rayo? Tipo, o sea, claramente un invento de Vegapunk, pero ¿vos crees que tipo lo pensó o que se basó en algo que había visto antes? Como por ejemplo el robot este que armó basándose en los robots gigantes de antes. Para mí está un poco basado en los robots gigantes de antes. Y también sobre eso, ¿qué onda con ese robot que como que despertó cuando Luffy se puso con el Gear 5? Porque lo mostraron como que se le prendió el foquito. Claro, como que abría los ojos, pero después pasaron tantas cosas que no lo mostraron. ¿Vos crees que en los próximos capítulos de One Piece nos van a mostrar algo sobre eso o Oda lo va a ignorar épicamente como hace siempre? Bueno, voy a decirte una cosa. Hay una representación de un mural que sale en el manga, no sale en el anime, que no así que como yo no leo el manga, no sé en qué contexto está. Es una representación de lo que se supondría que sería la batalla final de One Piece. Es como medio una pintura rupestre, es así como está representada, en el que está dibujado Nika, creo que está dibujado Nika, no Joy Boy, luchando contra un monstruo que bien podría ser Imu, y tiene de su lado la representación de ciertos humanos, ciertos bichitos, ciertos... Como que el mural se divide en dos. Por un lado está el monstruo, que nosotros creemos que es Imu, que sostiene el sol, el sol que podría llegar a ser la representación del mundo, que tiene Imu, tiene el mundo en su mano. Y está con unos pocos, con cinco individuos en un barco, que bien podrían ser los cinco ancianos. Y del otro lado del mural, combatiéndolos, está Nika rodeado de ciertos personajes, entre los cuales encontramos tontatas, gigantes, la gente de Wano, de Arabasta, de... Entonces es... Hay como una pequeña representación de cómo debe ser la batalla final. Entre ellos hay un robot gigantesco. No, pero también podemos pensar... es Franky. No va a ser Franky por el tamaño. No, bien. Para mí es bastante probable que sí se desarrolle con Franky ese robot. Pero ese robot debería haber sido... ¿dijo Vegapunk que es del silo vacío? Sí. Fue compañero de Joy Boy. Hasta el momento, por lo que... No sabemos quiénes fueron los compañeros de Joy Boy, pero no se teoriza que ninguno fue humano. Sí. O que los que fueron humanos ya no lo son. Sunilla definitivamente fue compañero de Joy Boy. Y después se cree que el robot también fue compañero de Joy Boy. Por eso se activó cuando sintió la energía del Gear 5, cuando sintió los tambores de la liberación. Que es lo mismo que hizo que Sunilla, viste que le congelizaron los ojos a Sunilla, sí, cuando sintió los tambores de la liberación. ¿Cuándo más lo había sentido? Como que mostraron la misma escena de que se le iluminaron los ojos a Sunilla, como que... Puede haber sido cuando combatió a Jack, pero no... Sí, ¿no? Como que cuando le dieron la orden dijo, al fin. Sí. Una pregunta, Nika, que vos nombraste, es que habías nombrado antes que era como Luffy o algo así. Pasa esto. Cuando Luffy activa el Gear 5, entonces, en ese momento, narran los cinco ancianos, que ustedes no llegaron a ese momento, narran los cinco ancianos que... De una forma u otra, la pelea entre Luffy y Kaido tenía que ganarla Kaido, porque si Luffy salía vivo de ahí, iban a tener mucho, mucho riesgo, porque había una fruta del diablo, que era la fruta de Luffy, que el gobierno mundial le había tratado de conseguir durante 800 años, y cada vez que la conseguían, la fruta se les escapaba. Se cree que las Zoan tienen personalidad propia, de esa manera esa Zoan esquivó al gobierno mundial durante 800 años, no quería caer en las manos del gobierno mundial... y los ancianos dijeron algo como, bueno, porque en realidad tiene otro nombre, es la Hito Hito, o sea, la fruta persona a persona, modelo mitológico, tipo mitológica, modelo Nika. Nika es el dios, fue el dios del sol, guerrero de la liberación, dios del sol. Cuando estamos en Nekia, Vegapunk dice algo sobre el origen de las frutas del diablo, que él teoriza que fueron creadas por los deseos de la gente. Hubo gente que deseaba vivir de otra manera, y de esa manera sus deseos eran tan fuertes que convirtieron la fruta en la fruta, una fruta del diablo. Le dieron un alma a esa fruta, y al comer esa fruta, esa alma empieza a vivir dentro de ellos. Entonces, si una persona quería ser un gato, fue tal el deseo que le dio un alma a ese deseo, que el alma pudo vivir en la fruta. Al comer la fruta, esa persona se convirtió en un gato. Se teoriza que Nika fue 3.000 años antes el guerrero de la liberación, que no sabemos contra qué combatió. Era un guerrero que peleaba como que si se divirtiera y hacía sonreír a las personas. Alguien deseó que ese guerrero volviera. Porque de hecho, más recientemente nos cuentan que Kuma, la familia de Kuma, Kuma Sun Bukanir, es una raza distinta, que está extinta, digamos. Solamente sabemos de uno que sigue vivo, de un Bukanir con vida, que la familia de Kuma, siendo Bukanir, le esperaban que el regreso de Nika, esperaban el regreso del guerrero de la liberación. Entonces, alguien, pues capaz que un Bukanir, de hecho, deseó tanto el regreso del guerrero de la liberación, dios del sol Nika, que creó la fruta Gomu Gomu, Hito Hito, modelo persona, y 800 años antes de lo que se desarrolla la historia de One Piece, esa fruta fue consumida por Joy Boy, que es quien creó los... que fue enemigo del gobierno mundial, asumimos eso, no sabemos si ganó o perdió la batalla en el siglo vacío, posiblemente la perdió, y que fue quien, es quien firma varios de los poneglyphs. Así que posiblemente esté relacionado con ese reino que desapareció y con los Di. Entonces, eso, tanto Sunilla como el robot parecen esperar el regreso de Joy Boy, que le prometió a mucha gente que los iba a liberar y parece que no los liberó. Entonces, como el regreso de Joy Boy se estima que sería el regreso del portador del usuario de la fruta Gomu Gomu no Mi, o sea, la Hito Hito no Mi, modelo persona Nika. Entonces, técnicamente, Nika es un dios. No me acuerdo cuál es tu pregunta de vuelta. Sí, era Luffy. Sí, es Luffy. Es Luffy, pero no es Luffy. O sea, Luffy actualmente puede llegar... Es Luffy... Es sombrero de paja. Su símbolo principal sería sombrero de paja. Luffy al mismo tiempo recibe el nombre de Joy Boy y recibe el nombre de Nika, porque la gente está esperando el regreso tanto de Nika como de Joy Boy. Entonces, como que se reciben los nombres de la misma manera. Ok. Las armas ancestrales. Que quiero decir que vos hace un tiempo me dijiste que eran 4, cuando no, son 3. Y Neptuno es el nombre del papá de la sirena. Ok. Porque en un momento de Wano lo dicen. Dicen el nombre de las 3, que claramente no me lo acuerdo, pero lo dicen. Y muestran un gráfico que lo había visto en agroecología, me acuerdo muy bien. Es como que son como un círculo adentro de otro, más, cada uno más chiquito. Y como que muestran que hay como que una es más poderosa que otra, pero todas juntas, pero que como que no son, sino están todas juntas. ¿Vos crees que capaz que Vegapunk se haya basado en eso para...? Es muy probable que Vegapunk esté el poder que utilizaron contra Lulucia haya sido solicitado por el gobierno mundial y Vegapunk se basó en las armas ancestrales para eso. Por eso es tan importante que las armas ancestrales no caigan ni en manos del gobierno ni en manos de nadie más. De hecho, igual, ya con que Frankie haya destruido los modelos de unas armas ancestrales de Plutón. ¿Fue Plutón lo que destruyó Creo Frankie? Que sí, pero no importa que lo haya destruido porque esa arma ya está hecha. Dicen que está como al fondo de Wano, que igual hay que hacer tremendo trabajo para desenterrarla, pero que está guardada al fondo de Wano. Y además de eso, también se teoriza que en realidad el Sunny, ¿viste que el Sunny tiene esto de que tira un rayo por la boca? Sí. Con cola. Se teoriza que en realidad Frankie sí se acordaba de parte de los planos y los utilizó para construir el Sunny. Ah, pero es un vivo. Todas las armas ancestrales, de las cuales una, al menos, creo que es Shirahoshi, vendría a ser, que no es un arma como tal, sino que es el manejo de los reyes del mar. No entendí nunca si era un arma o no. Para mí Shirahoshi cuenta como un arma ancestral, pero no es Shirahoshi, sino el poder de Shirahoshi de comunicarse con los reyes del mar. Ustedes, que capaz que no lo sepan. Podría ser eso, esto mismo de, como con lo de Luffy, que tiene, bueno, el poder de la espiritualidad, el poder de la tecnología, como eso. Capaz, ¿no? Y faltaría otro poder que... No nos nombraron cuál es el tercer arma. Claro, como que... Igual dicen el nombre, en Wano me acuerdo que dicen el nombre de los tres, pero no me acordaba de si lo habían mencionado antes o no. Bueno, ustedes capaz que no lo sepan, en el arco de la isla Yoshin había una sirena gigantesca, muy linda, que después en el Reverie, nada, como que ella es muy linda, la quisieron esclavizar, porque había un dragón celestial medio pelotudo que se la quiso llevar. ¿Qué es la que va a los juegos de diversiones con Luffy y todo eso? Esa es Kaimi. Ah. Kaimi no le llega ni a los tobillos a Shirahoshi. Shirahoshi es una sirena de talla gigante. Por ejemplo, ponerle que Kaimi tiene el tamaño de un humano. Un humano promedio, no un humano tamaño One Piece. Y Shirahoshi es como 4 veces más grande que ella. El papá de Shirahoshi también. Shirahoshi es la princesa del reino de Ryugu, el reino de las sirenas. Y particularmente ella, lo que nos muestran es que ella tenía el poder de comunicarse con los reyes del mar. Los reyes del mar son como monstruos gigantescos que viven en el mar. Son monstruos. Y como que son muy peligrosos, como que la gente medio no se acerca. De hecho, a Shanks el brazo se lo come un rey del mar. Hay un punto en el que dejan de ser peligrosos los reyes del mar por una cuestión de que ya los protagonistas son muy fuertes, como que pelearse con el monstruito no pasa nada. Claro, y nos dan un power-up de tecnología en la marina que nos cuentan, tipo, Vegapunk es un genio y hizo este sistema para que no se les acerquen los reyes del mar. Pero en el fondo del mar siguen habiendo reyes del mar muy fuertes, o sea, dentro de los reyes del mar, los emperadores del mar, que serían como los más capos entre los reyes del mar, y Shirahoshi se podía comunicar con ellos, podía hablar de persona a persona. Luffy también les pudo escuchar su voz, o sea, son animales, hacen grrr para todas las personas, pero Shirahoshi podía hablar con ellos. Por eso es que los hermanos de Shirahoshi eran medio como ridículos, porque cuando ella era chiquita se había dado a llorar y los reyes del mar habían empezado a atacar el reino de Ryugu porque estaba la nena llorando. No. Entonces, dentro de las armas ancestrales se considera que primero Plutón, que era un barco, y después Shirahoshi, por el poder que tiene ella de hablar con los reyes del mar, porque los reyes del mar se refirieron a ella como su reina, como quien puede controlarlos. Entonces ese sería otro poder. No les quiero decir nada, pero... Ay, no, para, se me había ocurrido algo. No me acuerdo. Me parece que va a tener que haber un 3 hasta incluso un 4 de One Piece, tal vez. Yo diría que con un 3 ya estamos. Sí, yo creo que con un 3... Queda poco, les prometo que queda poco. Por cierto, vamos a tirar un dato interesante antes de cerrar. Hoy es 26 de julio, un día como hoy de hace 3 años, Oda dijo que One Piece terminaba en 3 años. No. El año pasado Oda dijo que le faltaban 5 años. En 2010 Oda dijo que le faltaban 5 años. En 2005 Oda dijo que le faltaban 4 años. Y ahora este año creo que dijo que va a terminar cuando tenga que terminar. Como que aprendió que ya no tiene que prometer. Sí, yo quería hablar del final de One Piece, pero al final Francisca se tiró con otros temas, así que vamos a tener que hacerlo en otro momento. El final de One Piece será cuando se terminan los temas de One Piece para hablar en voces otaku. Más o menos. Nunca se terminan. Pero eso, bueno, podemos cerrar si quieren. Ya que tanto quieren cerrar, cerremos. Dale. Chao. Esperen, que va a sonar el tema que es The One, que es el último ending que está sonando en One Piece. Es el que viene sonando ahora. Los últimos capítulos. Y nada. Y queda prometido para la próxima, o sea, no para el próximo programa, pero que va a haber un próximo programa de One Piece. Sí, va a haber un próximo programa de One Piece. Yo creo que lo mejor para no perder una línea sería que el próximo programa hagamos One Piece y ya después nos pongamos con otros animes. Sí, sí. Porque si no va a ser muy cortado. Tenemos para hacer Nausicaa y también tenemos para hacer The Legend of the Shield Hero. No. Un montón de animes. Y para más en el futuro Doctor Stone. Doctor Stone, está transmitiéndose la última parte de Doctor Stone. En teoría es la última parte. Bueno. Y también existe Zombieland Saga. O sea, hay muchos animes que tenemos para futuro, ¿eh? Pero ninguno como One Piece. Nos vemos. Chao. Chao. Mi nombre es Sogeking. Desde chico siempre fui tirador sensacional, puntería de precisión, lululala. La pierna de un cazador, ya voy, te acuesto en el blanco así, y se voy. Voces Otakus. ¡Gracias! Seitanoe.